Bueno, pues si estás escuchando esto, has llegado al podcast 10 y cuarto, mi nuevo proyecto, y este es el episodio piloto, el episodio donde te voy a contar en qué consiste y por qué de un nuevo podcast dentro de mi microred de podcast. Bueno, 10 y cuarto es un podcast que nace, digamos, porque tengo una espinita, y es que quiero hablar muchas veces con oyentes o con podcaster, y la verdad es que no encuentro muy bien el hueco en los otros podcasts, es decir, gente que no es técnica para llevar a código fuente, gente que no le gustan los servidores NAS para llevar a cultura NAS, y por supuesto, es más que teclas, es complicado el llevar a alguien al lado para hacer una entrevista. Y es que resulta que 10 y cuarto es un programa de entrevistas a podcaster. ¿Pero solo a podcaster? No. También a oyentes, ¿por qué no? De hecho, en la descripción de la cuenta de Twitter y la descripción del podcast pongo que es un programa de entrevistas a podcaster, a oyentes y a público en general. En definitiva, con aquellas personas con las que siempre he querido hablar. Siempre van a ser dos personas, es decir, va a ser un entrevistado y yo. No va a ser un podcast a tres, ni a cuatro, ni a uno solo. Es decir, si no hay dos personas, no se graba. Si hay más de dos personas, tampoco se graba. Si perteneces a una red de podcast y grabas con otro compañero, pues os puedo entrevistar a los dos. En principio es un complemento perfecto al podcast Más que Teclas, aunque no tiene por qué ser tecnológico, es decir, puede ser un podcast de contenido general. Aunque sí sabéis, los que me escucháis, los que me seguís, que básicamente me gusta la tecnología, con lo cual la red de podcast mía básicamente se centra en contenidos tecnológicos. ¿Cuándo se va a grabar? Bueno, el nombre es muy clarividente. Se va a grabar a las 10 y cuarto. ¿A las 10 y cuarto de la mañana? No, a las 10 y cuarto de la noche. ¿Por qué a las 10 y cuarto de la noche? Pues porque mi niña es cuando se va a la cama y es cuando se respira paz y tranquilidad en mi casa. ¿Puede ser que se grabe una hora distinta a las 10 y cuarto? Sí, ¿por qué no? De todas maneras, tú no te vas a enterar. Lo que sí que va a ser claro es que se va a publicar a las 10 y cuarto de la noche. Es decir, puede ser que grabe un día a las 10 y cuarto de la noche y puede ser que publique a las 10 y cuarto de la noche del día siguiente o del siguiente, o tal vez de la semana siguiente, no lo sé. Esto es una cosa que no tengo claro todavía. La periodicidad, tampoco lo sé. Cuando encuentre a gente que quiera hablar conmigo un ratito, y digo un ratito porque ahora os comentaré cuánto va a durar. La periodicidad puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser incluso diaria, o incluso puede ser bimensual, quincenal, da igual. Es una periodicidad que ahí va a estar. Es decir, cuando tenga a alguien que quiera conversar conmigo, pues habrá podcast. ¿Cuánto va a durar? Pues va a durar 45 minutos. Voy a intentar cuadrarlo a 45 minutos. ¿Por qué 45 minutos? Porque yo creo que es un contenido fácil de consumir. No es un diario, ni tampoco es un cultura NAS de casi dos horas. ¿Quién va a venir? Bueno, pues la cuenta de Twitter va a delatar a los entrevistados. Como estáis viendo en la cuenta de Twitter, que es @10y cuarto, todo con letra, la pondré en las notas del episodio, por supuesto. Como estáis viendo, no sigo a nadie. Entonces, cada vez que entreviste a una persona, la sigo. Entonces, simplemente, si queréis saber quiénes son los que han venido aquí a, participar o charlar conmigo un ratito, simplemente tenéis que ver a quién sigue la cuenta 10 y cuarto, así de fácil. Y si no tienes Twitter, bueno, como he dicho, es una pista, va a delatar a los entrevistados, pero si el entrevistado no tiene Twitter, no pasa nada, simplemente tendréis que escuchar el programa y ya está. Como digo, se hablará de tecnología o no, se hablará de series o no, se hablará de cine o no, no sé, se puede hablar de lo que quiera. Esto es un podcast, como digo, va a ser centrado en tecnología, pero la tecnología tiene muchos brazos, puede alargarse en muchos caminos. Preguntas y más preguntas. El invitado que tenga, pues tiene que estar expuesto a mis preguntas. Y van a ser preguntas espontáneas, preguntas naturales, preguntas sin guión, preguntas en tono distendido. Sin guión o casi. aunque, como digo, me gustaría que fuese sin guión, como Más que Teclas. Un podcast que el entrevistado no tenga que preparárselo, ni yo tampoco, que nos contemos cosas, que recomendemos cosas, ¿por qué no? Es decir, si el entrevistado conoce una aplicación, pues lo comenta. Si el entrevistado conoce una serie, pues la comenta. Si conoce un gadget, pues la comenta. Tal vez me termine comprando ese gadget, o como yo bien digo, esa chuche tecnológica. Porque no, también tendrán cabida las chuches tecnológicas. Básicamente pretendo que sea un podcast entretenido, un podcast que informe. ¿Por qué no desgranar una noticia? Da igual. Es decir, es un podcast que hace falta. Hace falta aquí en esta red. Hace falta un podcast en el cual seas tú, el que lo está escuchando ahora mismo, el que participe. Es decir, que seas tú el que esté ahí detrás, al otro lado del micro. Y tal vez, a lo mejor nunca te lo habías planteado. Siempre se está hablando de que el podcasting es muy cercano al oyente, pero yo creo que debería de ser el oyente el que participe. Y dices, ¿y el podcaster? Sí, pues también, porque el podcaster es oyente. ¿Conocéis algún podcaster que no sea oyente? De hecho, todo el mundo que empieza a grabar un podcast termina de ser oyente. Bueno, pues esta es la idea, esta es la filosofía de 10 y cuarto, un podcast de contenido, un podcast tecnológico, un podcast de entrevista, un podcast de 2x2, un podcast que durará 45 minutos, un podcast que se grabará o publicará a las 10 y cuarto de la noche, no de la mañana, a esa hora, a las 10 y cuarto de la mañana, estamos trabajando. ¿Se puede grabar un sábado? Sí. ¿Se puede grabar un viernes? Sí. ¿Se puede grabar un martes? Sí. O un domingo, o cuando sea. Pero siempre se publicará a las 10 y cuarto. Caerá en vuestro feed y yo os recomiendo que os suscribáis. Como digo, este es el episodio piloto. No tiene nada que ver con lo que va a ser el podcast en sí. Estoy pensando en una sintonía, pero va a ser una sintonía muy cortita. No va a tener adornos, no va a tener prácticamente edición y va a ser una cosa natural. O por lo menos es lo que pretendo. Otra cosa es que luego salga así o no. Estoy grabando con una pequeñita nota para que no se me olvide nada de lo que quería contaros. Pues nada más, este audio va a dar vida al feed y va a dar vida a mi nuevo proyecto de podcast, que espero y deseo que os guste. Ahora tenéis que ser vosotros los que me digáis, tenéis que ser vosotros los que difundáis y sobre todo tenéis que ser vosotros los que escuchéis. Pues nada, ahora que ya lo sabéis, nos escuchamos próximamente. ¿A qué hora? A las 10 y cuarto.